llegamos ya al último bloque de este Enredando las Mañanas, este programa colectivo nacional y federal de las radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como habíamos anticipado, hoy estamos en medio de los alegatos del juicio por el homicidio del Were Pellizco, un homicidio de gatillo fácil, en un marco que nos encuentra con un nuevo informe de la Correpi que afirma que entre el 83 y 2016 hubo 4.960 casos de asesinatos en manos de fuerzas represivas. De estos, el 46% fueron muertes por gatillo fácil, y en este momento están en el banquillo de acusados el sargento Rubén Leiva y el oficial Lucas Chávez, imputados por el homicidio del Were. Dos personajes que no solo fueron protagonistas del asesinato del Were, sino que contribuyeron con tres casos entre 2011 y 2014 a acrecentar estas estadísticas, esos números fríos pero dolorosos que nos presenta la Correpi. Este juicio creemos que es ejemplar por sus características aquí en Córdoba, porque tanto desde los medios de comunicación, fiscales y abogados querellantes, estamos enmarcando que esto es un asesinato por gatillo fácil, perdón, y con un pedido de condena ejemplar, que es la condena a cadena perpetua. Estamos en comunicación con Belén del colectivo de jóvenes. Bel, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días. Bel, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que están ahí en las inmediaciones de Tribunales Provinciales 2, ahí con una radio abierta también, que estamos acompañando también desde la cobertura colaborativa. Belén, ¿qué se está viviendo en estos momentos ahí en el marco de los alegatos? Bueno, acá fuera de tribunales estamos con familiares, amigos, vecinos, organizaciones que han estado acompañando estos más de dos años de espera de que llegue este juicio, desde que sucedió el 26 de julio de 2014 el asesinato de Were. Nada, hay muchos nervios, muchas emociones, queremos que sea la sentencia, ¿sí? Sabemos que en este momento todavía están sucediendo los alegatos, pero bueno, necesitamos que la sentencia sea de hoy también, que eso no se siga dilatando, ¿sí? Han sido esta la sexta audiencia en el marco casi de un mes, digamos, ya ha tomado casi un mes poder llevar adelante esta ya audiencia, así que, bueno, estamos muy ansiosos de que sea la sentencia, y como bien vos dijiste, como desde el primer día que salimos a marchar para pedir la detención y imputación de su policía, lo único y no menos que esperamos para ello es cadena perpetua. Belén, ¿podrás marcar algunos de los argumentos que han surgido o se han puesto en consideración en el marco de estos alegatos? Sí, de lo que sabemos que hasta el momento dijo el fiscal, lo que él remarca es que, bueno, los testimonios entre ambos policías son contradictorios, que está comprobado que la bala que asesina a Were sale del arma del oficial Chávez, ¿sí? Que también está comprobado por todos los testimonios que el sargento Leiva estuvo tratando de conseguir un arma para plantarle, y lo que él pregunta a todo el tribunal es qué hubiera sucedido si efectivamente hubiera conseguido esa arma. Y en el marco de todo esto, entonces, él los considera a ambos, ¿sí?, por la acción de disparar y por la omisión de no haber evitado que Chávez disparara, que Leiva hubiera evitado que eso sucediera, él los considera coautores, ¿sí?, del asesinato de Were, y que, por lo tanto, lo que él solicita es cadena perpetua para ambos. Bien. También, y muy importante, nos parece resaltar esto que agregó el fiscal, que él también solicita que se los impute con la figura de encubrimiento a su comisario Ferreira y al oficial Gómez, que fueron dos testigos durante las declaraciones en audiencias anteriores. Ferreira era el superior directo, ¿sí?, de Leiva y de Chávez, y es el primero que se presenta, se encuentra con ellos después de los disparos, y es el primero que se presenta en la escena del crimen. Y Gómez es el que afirma que el móvil tenía un disparo, que eso también, perdón, me lo salté, que eso también lo afirma el fiscal, de que está comprobado por todas las pericias de que ese disparo no salió de los jóvenes y que no había forma tampoco de que eso sucediera. Y entonces pide para estas dos personas, para estos dos policías, que también se los impute con encubrimiento. Bien. Bastante contundente las evidencias, ¿no, Belén? ¿Hay expectativas de que se pueda avanzar en la condena, por lo tanto? Sí, nosotros esperamos que sí, digamos, uh-huh. ¿no? No es... hay... Y por parte de la defensa... Siempre rescatamos... Sí, y la defensa está hablando en este momento, la uh-huh. defensa de la familia, la querella está hablando en este momento. Bien. Pero digo, siempre rescatamos esto, de que en 2014, cuando lo asesinaron a Hueré, hubo 22 casos en Córdoba de gatillo fácil. Uh-huh. Hasta el momento que lo mataron a Hueré, antes de ese se venían sucediendo uno por mes. 7 casos en 7 meses, anteriormente al asesinato de Hueré. Y siempre resaltamos que creemos que este llegó a juicio, ¿sí? No solo por la lucha que se fue organizando entre amigos, familiares, vecinos y organizaciones, que automáticamente se organizó y salió a reclamar públicamente por el apoyo que nos dieron los medios alternativos, porque los medios hegemónicos salieron a decir que había sido un tiroteo, uh-huh. sino también porque es un caso muy burdo, ¿sí? Digo, no han tenido forma de poder hacer lo que hacen con todos los otros casos, que es poder armar toda esta escena del tiroteo, digamos. No lo pudieron hacer. Uh-huh. Y por eso creemos que es tan evidente que no esperamos que suceda otra condena que no sea menor a la cadena perpetua para ambos. Y además porque una cosa que no está siendo juzgada en este juicio en específico, pero que siempre también la resaltamos y que hay una nota específica sobre eso en la página de justiciaporhuere.com, y es que esta fue la máxima expresión de la represión de esos dos policías en este barrio con estos jóvenes, pero ellos hacían esto todo el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Si no era el asesinato, lo que hacían era pegarles, robarles, pedirles coima para poder seguir circulando por la calle, llevarlos al monte y gatillarles en la cabeza. Digo, todo el tipo de vejaciones y abuso que a uno se le ocurra, ellos ya los habían hecho antes de matar a Güeres. Esto fue lo máximo que hicieron. Uh-huh. Sí, un accionar sistemático de eso, de vulneración también de derechos, sí, totalmente. Sí. Y además también destacar que esto sucedió en 2014 y entre 2012 y 2013 ambos ya cargaban, cada uno de ellos, con un caso de gatillo fácil y seguían en funciones, como uh-huh. si nada sucediera. Exacto. Sí, es muy importante esto que marca Belén, porque nos da cuenta de que cuando llegamos a un caso de gatillo fácil hay una serie sistemática de prácticas de violencia policial, de violencia del Estado, que están sufriendo los sectores populares a manos de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces sí, digo, es eso, de volver a clase. Esto era un clásico, digamos, ¿sí? Uh-huh. Solo faltaba que sucediera esto, pero esa era su estilo laboral, su forma de trabajo en Cortadero, donde Leiva trabajó durante 20 años. Al que vos le preguntaras ahí o en toda la zona norte, todo el mundo sabía que él era un abuso, como se dice en el barrio. Bien. Belén, como para ir cerrando, porque ya nos quedan unos poquitos minutos de programa, contanos hasta qué hora creen que van a estar ahí. Invitamos a la gente a que se acerque, ¿no? Ustedes siguen con la radio abierta ahí en las puertas de Tribunales 2 en la ciudad de Córdoba. Sí, nosotros estamos acá, afuera de Tribunales, concentrando. No tenemos una definición ni una certeza de si efectivamente la sentencia va a ser ahora o si se va a pasar para otro día. Por lo uh-huh. tanto, vamos a estar acá afuera hasta que eso se confirme. Nosotros queremos que es fundamental que eso se suceda hoy día, ¿sí? Que eso no se siga dilatando. Pero bueno, si no es así, de no ser así, si la sentencia se dispone para otro día, vamos a volver otro día, vamos a volver a concentrar y vamos a volver acá a unir nuestras fuerzas. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Belén. Seguramente ya nos vamos a estar acercando apenas termine el programa, ahí en las inmediaciones de Tribunales 2, en Barrio Observatorio de la Ciudad de Córdoba, para, bueno, acompañar este pedido de justicia y que justicia también es que nunca más pase algo así, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Y repito de vuelta, muchas gracias a ustedes y a todos los medios alternativos que realmente les interesa y que realmente cubren estas notas y no solo se quedan con la versión del parte policial. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, Belén. Aparte, Belén es parte del colectivo de jóvenes con quienes venimos articulando las coberturas de la marcha de la gorra, una forma también de trabajo que nos damos los medios alternativos, populares y comunitarios, de en lugar de competir, poder trabajar colaborativamente, como es esta Enredando las Mañanas, que llegó a su fin. Y el Francisco se agarra la cabeza preocupado que yo siga hablando, pero no, Fran, ya sé que llegó a su fin. Son las 11:59 de este programa colectivo que hacemos las radios de la RNMA. Nos escuchás mañana desde La Retaguardia, como siempre, de 10 a 12, para otro informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.